en ocasión del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, dieron declaraciones a la prensa el secretario del Comité de Yangon y miembro del Comité Central del Partido de Unión, Solidaridad y Desarrollo de Myanmar, el director general de la editorial Mit Tharmo de este país y el presidente de la Organización de Estudio de la Idea Chuche de Tailandia.